Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Sweetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. El valor de la estimación personal. ¿Confiaría la vida de un ser querido a un cirujano que no creyera en sí mismo? ¿Pondría un importante asunto legal en manos de un abogado que no tuviera confianza en sí mismo? ¿Le gustaría que su casa fuera diseñada por un arquitecto que no se considerara bueno? La respuesta a todas estas preguntas es no. Decididamente no. Escuche lo que Ben Sweetland dice de la estimación personal. Usted nunca hará más de lo que piensa que puede hacer. En el momento en que empiece a sentirse a sí mismo capaz de desempeñar cualquier trabajo o profesión, comenzará a subir la escalera del éxito. No lo interprete mal, por favor. Cuando digo sentirse a sí mismo capaz, no quiero con ello significar que solamente tenga usted el simple deseo de serlo. Cuando usted tiene el deseo de hacer ciertas cosas, ya sea escribir, pintar, manejar un negocio o convertirse en músico, es la naturaleza que le dice en términos inequívocos: puede tener éxito en este campo. Un vendedor mediocre recibió instrucciones en el sentido de que se repitiera cada mañana, al mediodía y en la noche: yo soy un gran vendedor. Pronto fue el vendedor más importante de su compañía. Un notable conferencista me contó que antes de cada conferencia se repite a sí mismo: esta será la mejor conferencia de mi vida. Su público constantemente está diciendo que va mejorando cada vez que dicta una conferencia. Una dama que aspiraba a ser escritora nunca vendía ninguna de sus obras, hasta que comenzó a considerarse una buena escritora. Así pues, primero empiece por saber lo que quiere ser o hacer. Después, comience a considerarse a sí mismo como una notabilidad en ese trabajo. Por lo que ya hemos explicado, usted ya sabe la razón de esto. Nunca diga: voy a ser un buen vendedor, escritor o en cualquier otra profesión que haya escogido. La palabra voy es muy vaga e indefinida. Puede significar mañana, la semana entrante, el año próximo o quizá nunca. Piense en el sentido de yo soy. En este caso, usted está dando virtualmente instrucciones a la mente creadora para que le vuelva capaz, y usted lo será. Este fue el audiolibro Yo Puedo. Una guía para ti. Gracias por escucharnos.